Que merece. Aléjate.

te quedaste solo, porque ella se queda conmigo, porque tú lo dijiste, quédate con él, y él soy yo. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que viste que ni siquiera te llama, te hace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo tal vez antes de humillarme. Quédate con él, quédate con él, que yo solo estoy conmigo. Quédate con él, te la jugaste con él y te marchaste. Ahora te tiene el corazón mal herido. Quédate con él, quédate con él, que yo solo estoy conmigo. Sueña junto a él, que toca tu cuerpo en la noche, la espalda conmigo, porque estoy mejor que él. Muchísimas gracias, maestro Antonio Ríos. Junto a él, te besa mi boca, que toca su cuerpo, en la noche las pasas conmigo, porque soy mejor que él. Amigo Roberto Jiménez, ¿te animás a cantar este tema conmigo? Sí, cómo no, Leo, claro que sí. Vamos a cantarle a nuestra gente y que viva la fiesta nomás. Hoy los vi, no pude creer, esta traición jamás la perdonaré. Mi mejor amigo y mi mujer, saliendo de la mano de aquel hotel. Te contaré, esa es mi verdad, amigo, yo nunca te quise traicionar. De sus encantos no pude escapar, por esta tentación perdí. ¡Quita! mientras yo